Hace unos 10 días leíamos en prensa la noticia de que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona refrendaba la compra del suelo para hacer la nueva planta de residuos, desestimando así las alegaciones del Concejo de Imarcoain y la Fundación Sustrae Erakuntza. Para conocer un poco más acerca de este tema, tenemos ahí, al otro lado del teléfono, a Pablo Lorente de Sustrae Erakuntza. Egunon, Pablo. Egunon. Zemoduz. Bueno, con la voz un poco tomada por el frío de estos días y los excesos, probablemente. Queríamos hablar más de un temica contigo. Vamos a arrancar hablando, como estaba comentando ya en la entrada, de esta nueva, la intención de esta nueva planta de residuos. ¿Qué es lo que se pretende hacer con la compra de este terreno, Pablo? Pues la compra de este terreno es dentro de esa política de hechos consumados que parece ser que también la está realizando organizaciones políticas que venían a hacer el cambio en Navarra, pues lo que va a hacer es simple y llanamente allanar el camino de carácter administrativo legal para adquirir unos terrenos para la futura planta de tratamiento de residuos que se quiere poner por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con el beneplácito del Gobierno de Navarra en la ciudad del transporte de Imarcoain. ¿Qué es el modelo que tenemos actualmente? ¿Cuál es? Bueno, el modelo que tenemos actualmente es el modelo de recogida no selectiva, de recogida por contenedores, por sistema que se supone que es de separación, pero que en realidad lo que no hace es separar en origen la materia orgánica, principal elemento de residuo que se genera a nivel ciudadano y ciudadana por el uso doméstico que hacemos de alimentos, etcétera. Y eso conlleva que al final las grandes cantidades, al no haber una separación en origen, no se pueden utilizar esa materia orgánica como compost, por ejemplo, que sería, si se hiciera bien, un gran abono de muy alta calidad, como se está demostrando en casos como lo que se produce en la Mancomunidad de Sacana, en el que sí que hay una separación en origen en la mayoría de las poblaciones y se están consiguiendo unos ratios muy importantes de recuperación, que origina, pues lógicamente, que todo ese residuo al final hay que colocarlo en algún sitio. La llamada ratio resto, vamos a decirlo así, que acaba siendo una mezcla en el contenedor verde que habitualmente pues acaba o en incineradoras o, como es en el caso de la comarca de Pamplona, pues en el vertedero de Aranguren. Y es con esta nueva compra de buen terreno que se prevé en estos presupuestos, lo que se pretende es hacer una nueva planta de residuos. ¿Qué modelo es el que va a tener, Pablo? Pues el modelo que va a tener es un modelo netamente pésimo para la recuperación real de los residuos. Realmente el plan de residuos de Navarra aprobado recientemente marca unos criterios de separación pues para el año 2020, es decir, a un año vista del 50% y del 70% para el año 2027, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, como otras mancomunidades, no está cumpliendo sus objetivos, ya que se está vertiendo el 78% de la materia orgánica residual que se genera en su área de influencia, pues en el vertedero de Aranguren, como decía anteriormente. Y lo que nosotros creemos que va a pasar es que se va a crear un nuevo vertedero encubierto, pues con esta planta que se pretende hacer en Imarcoain, y que en el fondo lo que va a pasar es que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona apuesta más por el modelo que está haciendo la Mancomunidad de la Ribera con la planta del Culebrete. Se intenta producir mediante biometanización gas que y apenas nada, donde la recuperación es prácticamente nula y donde es una de las mancomunidades, en el caso de Navarra, más penalizaciones e incumplimientos de la legalidad vigente está habiendo en cuanto al tratamiento de residuos. Entonces tenemos la oportunidad, han perdido estos 3 años y pico, casi 4 ya de legislatura que está a punto de acabar, para que la Mancomunidad de la Comarca Pamplona apostase por un modelo que en Navarra ya se está desarrollando, como es el caso de la Sacana, y no por el modelo fracasado y absolutamente obsoleto y de vertedero totalmente irregulado y con una vulneración constante de la legislación en materia medioambiental, como es el caso del Culebrete. Han apostado por este último porque es algo que más se va a acercar, y desde luego la situación que tenemos es bastante lamentable, teniendo en cuenta que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona representa más de la mitad de la población de toda Navarra. Eso te iba a comentar, que bueno, es una de las mayores, bueno, de concentraciones de habitantes, ¿no? Y por lo tanto de residuos. Pablo, ¿cuál es el modelo que propone Sustray? ¿Se acerca más al de la Mancomunidad Sagana? Por supuesto, nosotros siempre hemos defendido que el modelo para Navarra sería, pues lógicamente, modulando los tiempos y adaptando también las necesidades y las prioridades de cada territorio, el que durante ya prácticamente 7 años se está realizando en Sagana. Es un modelo en el que se parte en la separación en origen, donde se apuesta por el autocompostaje, el compostaje comunitario, y donde desde luego los datos están ahí, y hace escasas semanas lo reconocía el propio gobierno de Navarra en una visita que hizo a la Sagana, donde se demostraba los altos porcentajes de recuperación en cuanto a la materia orgánica, que eso conlleva, lógicamente, una menor o una mayor eliminación de fracción resto, con lo cual hay una recuperación prácticamente, si no total, casi total, de la mayoría de los residuos orgánicos, y eso es el camino a seguir. Lamentablemente esa no es la apuesta de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, sino que apuesta por unas inversiones multimillonarias, cuando la apuesta real sería, y ellos tienen documentos que así lo atestiguan, porque ha sido a ellos a raíz de todo el entramado burocrático administrativo que hay que realizar ahora para recuperar la información de todo el proceso que, y el procedimiento que se ha dado para la compra de los terrenos en Imarcoin, que marcaban como referencia el crear zonas de compostaje comunitario de recuperación con pequeñas plantas, que sería la apuesta que nosotros hacemos en una macro planta, que al final lo que conduce es a que, no habiendo separación en origen, lo que hace es una mezcla mayor, y lo que provoca también, lógicamente, es otro modelo que está más basado en decisiones de las grandes empresas privadas, que son las que al final acaban gestionando este modelo de entramados y de plantas, que realmente lo que tendría que ser un servicio público de carácter o municipal o mancomunión, pero siempre vinculado a los intereses de la mayoría social y con gestión pública. Hablas de la separación de la separación en el origen, que bueno, al fin, es final, es un tema más de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? De los navarros y las navarras que apuesten por esto, ¿no? Sí, pero esto es como todo. Lo mismo que tenemos que pagar impuestos a la hora de poder acceder a determinados servicios públicos, lo que tenemos también es que entender que los residuos, lo mismo que el agua, son el petróleo y el oro de este siglo XXI también. Es decir, tenemos que entender que lo mismo que no hay que desperdiciar el agua, no tenemos que desperdiciar la riqueza que provoca sobre todo la materia orgánica que tenemos como residuo, ¿no? Entonces, si se hace una buena separación en origen, es decir, en los domicilios de cada familia o de cada ciudadano o ciudadana, estaremos ganando muchos años de mejora medioambiental y estaremos dando un servicio a la comunidad incalculable. En ese sentido, hay leyes, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, que lo que marcan es unas penalizaciones por incumplimientos. Y es fundamental que, lo mismo que se hacen multas para el exceso de velocidad o el incumplimiento de reglas del tráfico, vamos a decirlo así, motorizado, etcétera, pues también lo entendamos en materia de residuos. O sea, es algo que lo estamos haciendo todos los días y que, en ese sentido, tanto por cuestiones de directivas europeas como incluso por la lógica y la racionalidad, tenemos que apostar, porque si no, al final, si no lo hacemos, la creación de infraestructuras enfocadas al almacenaje de esos residuos, bien mediante vertedero o bien mediante la eliminación, entre comillas, física, como son las incineradoras, pues será la justificación que utilicen los defensores de ese tipo de empresas. Pues no sé si querías comentar algo más sobre este tema, Pablo. No, simplemente que desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona esperábamos primero que se hubiese dado un verdadero proceso de información y participación pública, que no lo ha hecho, desgraciadamente, volviendo a las viejas artimañas de la política que pensábamos que con los gobiernos del cambio se había acabado, y segundo, que habiendo alternativas no entendemos la obcecación por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de insistir en hacer un desembolso de tantos millones de euros, que al final es dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, y a la vez persistir en un modelo que lógicamente no es ni la solución ni va a traer una mejora tanto medioambiental como en el tratamiento de los residuos. Es lamentable porque esta legislatura en ese sentido se da por perdida. Nosotros y nosotros y el movimiento vecinal que está llevando el tema en Imarco, en Valle del Lor, lo que tenemos claro es que vamos a seguir luchando por los medios que podamos para frenar no solamente la construcción de este modelo concreto en Imarcoin, sino para que no se haga en ninguna otra parte del territorio y se apueste por otro modelo, lógicamente, mucho más eficiente, mucho más horizontal y mucho más diversificado en el territorio, en este caso de la comarca de Pamplona. Pues tenemos que estar muy atentos, como comentas, Pablo. Si te parece, cambiamos de tema. Y es que otra de las noticias que hemos leído los últimos días es que Fomento destinaba prácticamente 1 millón de euros para el estudio de alternativas de la red ferroviaria en la comarca de Pamplona. ¿Qué es lo que se lee entre líneas de este titular, Pablo? Bueno, lo que está haciendo el Estado y el Gobierno de Navarra, de facto, es continuar con las tramitaciones administrativas de la construcción del tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones. Eso significa que ellos siguen marcando la agenda en el sentido de ir elaborando todo el procedimiento legal al que están obligados y en el que, lógicamente, hubiese sido muy importante que administraciones, sobre todo de carácter local, y aquellos grupos políticos que apoyan al actual Gobierno de Navarra, hubiesen vetado en el acuerdo de gobierno el seguir avanzando en las obras del TAF. En el caso del actual Gobierno de Navarra, ha avanzado en 3 años y medio más en las obras del TAF, junto con el Estado, que los 10 años anteriores de gobierno de UPN, PP y PSOE en Navarra. Es un dato que tenemos que tener en cuenta porque la construcción del tren de alta velocidad supone un impacto de norte a sur, de sur a norte en el territorio, rompiendo nuevamente el territorio de Navarra y demostrando que los defensores del desarrollismo y de un capitalismo ni de rostro humano tan siquiera, sino simple y llanamente que obedece al beneficio del gran capital, siguen adelante gobernando UPN, PSOE, PNV, Geroa Bai, o el PP, porque en el fondo están representando las mismas los mismos intereses. El problema lo tenemos con los partidos, digamos, que están apoyando a esos gobiernos o a ese gobierno de Navarra, que creemos que tendrían que haber hecho mucho más para haber hecho valer su apoyo a este gobierno. No vale decir que la mayoría del Parlamento de Navarra está a favor del TAP, cuando resulta que no se ha hecho tampoco ni un debate ni en el propio Parlamento, y eso que se creó una comisión a petición industrial, que luego ha sido una pifia, una ponencia sobre movilidad para hablar entre cosas del ferrocarril de Navarra, y que desde luego ha demostrado el nulo interés por parte de las instituciones realmente de tomar en consideración este debate. Que a ello añadimos que se han ido adjudicando obras, sobre todo en el tramo entre Villafranca y Olite, para ir avanzando en la zona, digamos, más fácil, por cuestiones también orográficas y geográficas. El nudo gordiano que tenemos, o los dos nudos gordianos que pendientes en estos momentos en Navarra, uno es la zona del Pesis de Chavacois y lo otro es el puente sobre el río Ebro a la altura de Castejón. Lo fundamental ahora con el tema del Pesis de Chavacois es que básicamente tenemos un serio problema, ya que ninguno de los ayuntamientos afectados, principalmente el Ayuntamiento de Pamplona y Iruña, que forma parte del entramado administrativo que desarrolla el PESIS junto con el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos de Ciudad de Ibarañay, pues resulta que no se han opuesto a la construcción de la estación. Más aún, se ha dicho públicamente que se estaba a favor, diciendo que es la estación del ferrocarril. No, eso es una mentira o es una media verdad. Es una gran mentira. Esa estación de Chavacois se hace porque lo que se pretende hacer ahí es la estación del tren de alta velocidad. Si no, lógicamente esa estación no se hacía. En este caso, tenemos en Navarra también alternativas al modelo que representa el tren de alta velocidad que tampoco se quieren tomar en cuenta por parte de los gobiernos. y esa alternativa que presentamos hace ya unos meses, después de un año de debate en donde participaron más de 1.200 personas y más de 60 reuniones, pues resulta que es el tren público y social, y es una alternativa que a todos los niveles es mucho más viable económicamente, socialmente, medioambientalmente, y desarrollando realmente la movilidad como solución al problema. Para que veamos lo que afecta el tema del tren de alta velocidad, volviendo un poco a retrotraernos al asunto anterior del PSIS de la ciudad del transporte, nos encontramos con que hace 9 meses el gobierno de Navarra, en marzo del año pasado, 2018, presentó una propuesta de nudos de ferrocarril carretera para el tema, sobre todo, de las mercancías. Bueno, uh-huh. Era clave en Imarcoain, donde se quiere poner la planta de tratamiento de residuos de la Mancomunidad de Comarca de Pamplona, la localización donde iba a ir, que ya estaba previsto en su momento, la construcción de el acceso desde la carretera al ferrocarril y viceversa, uniéndose luego por vía ferroviaria, que son 3 o 4 kilómetros, al centro logístico de Noaín de ferrocarril. Bien, pues 9 meses después, el PSIS de Imarcoain, en que se pretende hacer para la planta de tratamiento, se carga, digamos, esa zona como posible ubicación del acceso a ferrocarril carretera que estaba previsto en Imarcoain, y se deja a posteriori para otro tipo de intervenciones urbanísticas. Uh-huh. O sea, es uno de los proyectos que el gobierno de Navarra menos tiempo le duró, apenas 9 meses, de facto, ¿no? Cuando lo anunció a bombo y platillo, pues nosotros incluso dijimos que estábamos de acuerdo, y de hecho estaba dentro de la propuesta del TPS, que lo que era ilógico es que una ciudad del transporte no tuviese conexión ferroviaria, ¿no? Pues hasta ese nivel tenemos el problema de cómo se gestiona administrativamente por parte del llamado gobierno del cambio determinados planteamientos que son muy serios a la hora de muchas inversiones económicas de carácter público, y que interviene en un territorio que va a influir durante muchos años. Así que con la licitación de este estudio, Pablo, bueno, pues se sigue avanzando en la construcción del TAP en la comarca de Iruña, ¿no? Ni más ni menos. Eso está clarísimo, vamos. Y lo siguiente que va a venir probablemente va a ser un intento, si no efectivo, si de carácter público, de firmar el convenio Navarra-Estado, donde probablemente tanto el PSOE a nivel estatal en estos momentos, lo que la situación del Estado es más complicada, y el actual gobierno de Navarra, que lógicamente viene a las elecciones en mayo, van a intentar colgarse la medalla de lanzar, digamos, legalmente la proyección de que esto no hay marcha atrás y de que se sigue adelante, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, probablemente el gobierno de Navarra, con el beneplácito de los ayuntamientos afectados, pues va a intentar sacar adelante el PSIS de Chavacois y acelerar los procedimientos para ir a una política de hechos consumados en el supuesto de que la siguiente legislatura haya una verdadera posibilidad por parte de un verdadero cambio en la política, en este caso de movilidad en Navarra, pues lo tengan muy complicado a nivel legal, y entremos ya en discutir qué indemnizaciones habría que realizar por determinadas actuaciones administrativas que se están haciendo, lógicamente, a espaldas de la ciudadanía y con esa política de hechos consumados que tan acostumbrados nos tienen los gobiernos. Pablo, vaya panorama nos pintas una vez más. Bueno, es un panorama en el que si no hay lucha, si no hay movilización y si las personas, colectivos y organizaciones, gobierne quien gobierne, no tenemos claro que por encima de las islas tienen que estar los proyectos y una ideología clara de alternativas al actual sistema dominante, estamos derrotados, sobre todo si no luchamos. Y en ese sentido hay que destacar que no está ayudando precisamente el que determinadas organizaciones políticas que representaban o decían representar esos valores, pues hayan facilitado el que se sigan este proceso administrativo e incluso pues no hayan puesto toda la carne al asador que debieran para realizar y para apostar y apoyar esas movilizaciones tan necesarias en estos tiempos. Porque lo que está claro que si no tomamos la calle, no nos movilizamos, y porque alternativas tenemos, es decir, no es que es esto o el caos, no, hay alternativas y las defendemos, pues resulta que lógicamente estamos dejándoles el espacio para que otros movimientos en diferentes aspectos tomen sus posiciones y se hagan con el poder real, como es el caso. Pues Pablo, no sé si quieres comentar algo más que nos hayamos dejado por hablar. Bueno, hay más temas, pero ya iremos viendo. Desde luego este 2019 va a ser un año, y esta nueva legislatura que empezará a partir de junio, en el que no solamente no habrá que bajar la guardia en la lucha medioambiental, sino que todo lo contrario, habrá que aumentarla y fortalecerla, porque desgraciadamente el sistema no está dispuesto a ceder en su modelo, ni a negociarlo tan siquiera, y quitando posibles maquillajes más de carácter cosmético, la raíz y el fondo del mismo va a seguir siendo, lógicamente, el mantenerse con un modelo de explotación de recursos y de las personas, con el que, lógicamente, si de verdad apostamos por una sociedad más justa y por un mundo más sostenible realmente, tenemos que enfrentarlo. Y en ese sentido espero que este 2019 sea un año intenso para el fortalecimiento del movimiento social y que eso se vea reflejado luego también en las instituciones. Pues esperemos que así sea, Pablo. Mil esker por atender la llamada a Euskadi Irratia una vez más, y bueno, mucho ánimo y seguiremos hablando en siguientes ocasiones. Muy bien, venga, gracias. Agur, Pablo.